Bienvenidos. Este podcast pertenece a la cuarta práctica de la asignatura Gestión de Bases de Datos de Archivos Audiovisuales de segundo del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Granada. La práctica consiste en la realización de un análisis de estadísticas de nuestro blog personal. En primer punto, analizamos el volumen semanal. En el volumen semanal de visitas del blog, observamos que desde la creación del mismo en marzo de 2014 hasta el mes actual, mayo de 2014, el número de visitas oscila entre 2 y 4 semanales, realizadas por un número que varía entre los 2 y los 3 visitantes de diferentes lugares. Constantemente da un total de 17 visitas totales, con un número destacado de 3 visitas a la semana aproximadamente. Con respecto a la procedencia geográfica de las visitas, encontramos que hay de 2 países, Estados Unidos y España. A España le pertenece un total de 16 visitas, mientras que a Estados Unidos le pertenece un total de 1 visita. En cuanto a las entradas más visitadas, encontramos 3 con una diferencia bastante marcada entre ellas. En primer lugar, la primera entrada más visitada se corresponde con la página de inicio, con un total de 15 visitas. En segundo lugar, la segunda entrada que tiene más visitas se corresponde con la práctica anterior, cuyo título es 68, con un total de 1 visita. Finalmente, la última entrada más visitada se corresponde con la que tiene el título If you find a four-leaf clover, it will bring you happiness, que tiene un total de 1 visita. Con respecto a los enlaces salientes, encontramos que el que obtiene una puntuación mayor dentro de las estadísticas del blog se corresponde con una imagen del grupo Clamp utilizada en la segunda entrada del blog. En entrantes, el único destacado pertenece a la página del campus virtual universitario de la Universidad de Granada. Finalmente, en el apartado de motores de búsqueda, las estadísticas que obtenemos nos dan resultado negativo, puesto que no existen términos de búsqueda que se hayan utilizado a la hora de realizar la indagación de estadísticas del blog. Para obtener todos estos resultados de estadísticas del blog, hemos tenido que acceder a nuestro perfil de WordPress, entrar en el apartado My Stats y comprobar los datos existentes en cada uno de los subapartados de los que conté. Y hasta aquí esta práctica.